¿Qué tal? Hola. Hola. Qué ganas tenía. Qué guay. Qué guapa. Ay, bueno, yo vuelvo a estar hoy un poco de resaca, pero claro, es que de ocho fines de semana, alguno tiene que tocar que haya salido la noche anterior, claro. Somos humanos, Claro, somos personas. Bueno, hoy además estoy en casa. Por tan, aquí me concentro menos, pero bueno, la sesión de hoy, bueno, pues que la traigo muy preparada y vamos a hacer una meditación súper bonita al final. María y Guadalupe la conocen. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Quiero decir que como estoy en casa, me concentro menos porque están las niñas hoy. Entonces están en otro sitio de la casa. Pero bueno, en algún momento se abrirá la puerta, igual aparece alguna por aquí, espero que no. Pero eso, bueno. Pues vamos a ello. ¿Qué tal todas, todos? ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión, algún comentario de la última sesión o de alguna de las sesiones? ¿Algo especial, de algo en especial que queráis preguntar o comentar? Yo Lo quería hago. decir que la sesión pasada que yo no estuve, cómo me la he gozado. Es que me encanta Nubi muchísimo, la meditación última, una pasada. Y a mí me ha marcado mogollón eso de los demonios interiores, cómo nos protegen. Y me ha conectado un montón con esa prisa en la que se suele vivir. Y que no, y con lo mismo que yo vuelvo una y otra vez, de que cómo nos queremos saltar partes de un proceso que no tiene sentido, sino que hemos venido a jugar y que no se nos olvida que todo forma parte. Y la verdad es que es súper agradecida. Me encantó mucho, mucho. Qué guay. Pues Anubis se coló ayer. Ayer di un taller sobre Cali y al final hicimos una sesión de breathwork, de respiración, y una de las personas dijo que había visto un lobo. Yo le pregunté, ¿pero un lobo o un chacal? No, un chacal, un chacal. Más negro y así, con las orejas así. Y bueno, pues ahí sabía que se había colado. Acerca de esto de correr, no recuerdo exactamente lo que debí comentar, pero lo que comenté, pero sí es algo que suelo decir, ¿no? De que vamos. Corremos tanto que no leemos la información, no tampoco nos paramos a reflexionar, ¿no? Y justamente hoy en Instagram he visto dos posts acerca de esto. Uno de Roy Galán, que muchas lo conoceréis, escribe muy, muy bien, él es muy, muy buen comunicador. Y ha escrito precisamente un post acerca de esto, ¿no? De cómo vamos corriendo por la vida, ¿no? Y es importante esto, ¿no? Este tema de ir corriendo por la vida, no prestar atención. Ay, se me ha colado esto. Y otro post de Vaspeita, que es maestra de yoga y de Drupad, también habla de lo mismo, ¿no? De que ahora la situación actual pues nos está forzando un poco a tener que vivir cada parte de la historia, cada parte del proceso, ¿no? Que no podemos correr, ni podemos obviar, ni saltarnos etapas, ¿no? Que si estamos cansados, estamos cansados, que si estamos en modo resistencia, estamos ahí, y que simplemente hay que vivirlo, atravesarlo para poder realmente poder integrar todas esas partes en la totalidad de nuestra experiencia, ¿no? En la totalidad que somos. Así que, si en algún momento os interesa leeros, ahí tenéis las dos referencias. Creo que son dos reflexiones que de dos personas muy, muy interesantes, y dos reflexiones muy, muy acertadas y muy bien expresadas en los dos perfiles. Ahí está. Vale, pues sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Yo veo que os gusta mucho lo que estamos haciendo, pero luego no hay preguntas. Es curioso. No, no digo mal, ¿eh? Ni bien ni mal, pero me hace gracia. Miriam. Sí, no, que todavía tengo pendientes las dos últimas meditaciones por hacer, entonces por eso no comento nada porque no las he vivido, pero tengo ganas de en estos Las dos días. últimas sesiones completas son Sí, 4 horas. pero bueno, días que tenemos un puente y que puedo enfocarme más, quiero ponerme al día con esto. Vale, la subimos lo compartimos en la web, tenéis los vídeos y también tenéis MP3. Entonces, a veces no tenemos tiempo. Fijaos que acabo de decir lo de las prisas y lo de correr y eso, ¿no? Pero a veces no encontramos tiempo para ver cosas y concentrar nuestra atención, digamos, con nuestra mirada y nuestros sentidos en una cosa, pero sí podemos escuchar, ¿no? Yo en el coche escucho un montón de cosas cuando me interesa. Vale, no pasa nada. Yo quería decir que yo creo que lo de las preguntas, porque yo también me lo he preguntado en plan de nunca preguntamos nada, pero yo creo que es porque no es algo, bueno, yo tampoco, yo no soy nada intelectual para que no me conozca, aunque lleve gafas, no. Entonces, yo creo que es algo que abre tantas puertas interiores que te pregunto. ¿Sabes? Ya me pregunto yo sola y ¿sabes? Es como que vas entrando en profundidades y en profundidades y en profundidades que todo, no sé, yo creo que son muchas preguntas internas que te llevan a más preguntas y te llevan a eso, como al despertar es más y más. Y lo de la palabra, lo de otra cosa que puedo comentar, cuando hicimos o se hizo lo del pericardio, lo de app. Yo lo voy a usar. Sí, ha sido súper bonita experiencia. Además, me lo he hecho antes de empezar la sesión de hoy también. La palabra. Ah, pues la voy a probar. Sí, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor es un poco de flipada, ya sabes, pero el pericardio o mi pericardio, cuando está abierto y receptivo, el movimiento es muy como lo del ADN. Totalmente. Muy como lo del ADN. Sí, o sea, a mí, o mi movida, tú sabes, yo lo de la. Y, ¿Qué o es lo sea, del ADN? a mí, o sea, el pictograma de Heka, el momento es así, ese movimiento como al bies y como una especie de espiral ascendente, o para mí muchas veces y descendente. Hoy de repente estaba ahí y es que estaba en medio de las estrellas, absolutamente. Wow. Ahora, o sea, me pega un viaje antes de empezar ya, la que promete. Me autocensuro de nuevo, quito el micrófono, perdón. No, no, no. No te autocensures ni pidas perdón por comunicar, ¿no? Realmente yo creo que eres una gran comunicadora y ya sabes que considero que podrías hablar más, o sea, que no me importa. Pues es muy interesante lo que comentas, Porque con respecto a este movimiento en espiral del corazón, os recomiendo que busquéis información acerca del corazón helicoidal. ¿Vale? Hay un estudio unos estudios. Empezó un señor, un neurocirujano o cardiólogo, no sé, de Alicante. Entonces se dio cuenta de que el corazón es como si fuera una lámina así, enroscada. ¿Sabes? Enroscada y no habla nada del pericardio, como siempre que se habla del corazón, no se habla del pericardio, pero es interesante esto del corazón helicoidal, ¿no? Entonces hay dibujos y está toda la investigación de este señor y es como, pues eso, como si fuera una lámina y está enrollada así. Entonces, claro, el pericardio en este caso, que es la bolsa, lo que hace es contener eso, ¿no? Así que este movimiento que tú puedes sentir como así, pues seguramente tenga que ver con esto, ¿no? Vale, súper bien. El corazón es, bueno, yo creo que ha quedado claro que es fundamental en la cosmogonía egipcia, el pensamiento egipcio y lo estoy trayendo todas las semanas porque realmente fue para mí como una conexión muy grande, ¿no? El darme cuenta de que realmente el corazón era la sede de la conciencia y que era la puerta para entrar en el Egipto interno, ¿no? En el Egipto espiritual y para poder conectar realmente con los misterios egipcios, ¿no? Entonces, el corazón está muy muy infravalorado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? Asociamos el corazón, el amor a las canciones románticas y tal, y a los culebrones y a las películas y todo esto, pero es mucho más, ¿no? Todas las tradiciones, desde la tradición sufí, como la tántrica, como la tradición hebrea, antigua. La tradición de la antigua medicina china, que tiene más de 4.000 años, y la egipcia, enfocan la atención en el corazón, ¿no? Y cuanto más enfoco mi atención ahí, pues más descubro que hay, pues, que es una especie de eso, de entrada a nuestra multidimensionalidad, ¿no? De esto eran muy conscientes los egipcios y me parece fascinante. Bien, voy a empezar a compartir. Perdón, de lo que estabas diciendo ahora del corazón, yo, o sea, aquí en el cuaderno me he apuntado lo de analizar o reflexionar sobre. Yo muchas veces pienso, no, el corazón lo tenemos aquí y cuántas veces tenemos que poner atención en un sitio o en otro por un motivo y sentimos el corazón ahí. ¿Sabes? De esto que me noto el corazón, o sea, que te notas las palpitaciones o las pulsaciones en otro sitio que no es donde supuestamente le corresponden. Y es como tu corazón diciéndote. Escucha o algo que te duele o porque te. No sé si ¿Cuando pasa. estás con gente o cuando estás sola? Independientemente. Bueno, pues lleva la atención ahí. Pero sí está claro que el corazón nos habla, ¿no? Y habla con mucha claridad y cultivar la atención a esa escucha interior nos ayuda y nos lleva a entrar en coherencia con lo que sentimos y con lo que pensamos. Ayer una mujer que vino al taller decía que no, que siempre tenía como una lucha entre su mente y su corazón y que finalmente pues ella iba a lo que más conocía, que era la mente, ¿no? Entonces, en ese caso, Para mí, encontrar la vía del medio es irse al corazón, justamente a lo que más le incomoda, ¿no? Y de esa forma es encontrar el equilibrio. Bien, voy a compartir ¿Puedo decir pantalla. una cosa? Sí, hola Regina. Hola. Bueno, pues yo quería comunicaros, bueno, o contaros que por años he estado trabajando para lo de sentir el corazón y lo sentí el otro día al hacer lo del pericardio. Y a partir de ahí, pues he seguido trabajando y pues que es maravilloso cuando hacemos las meditaciones y entramos y es un templo y es súper bonito. Y bueno, después de eso, cuando fui a buscar la piedra de Anubis, pues encontré esta, que es perfectamente un corazón humano, y solo había esta en la tienda. Una cosa, aquí la tengo conmigo, pero que todo este viaje realmente representa mucho. Y bueno, pues el otro día también pedí una canalización con mis guías. Y solo me dijeron que lo único que tenía que hacer era escuchar el corazón, escuchar el corazón. Y es todo a lo mismo, al corazón, al pericardio. Así que yo te quiero dar las gracias por haber conseguido, después de mucho tiempo, que yo haya entrado en este templo tan maravilloso. Así que gracias. Muchas gracias, Regina. Sí, realmente puede parecer que si entramos en el... Es que hay entre una cosa es entre esta visión de que de relacionarlo solo con las películas románticas o con la música o con las canciones románticas, pues es como... Y luego también hay como una cosa inconsciente de que si conectamos con el corazón nos vamos a volver medio locos, ¿no? Como la locura esta del enamoramiento y no es así. O también la creencia de si solo me dejo llevar por mis sentimientos, como se confunde la conciencia del corazón con las emociones y no es lo mismo. Y creemos como que si tomamos las decisiones con el corazón, no las tomamos con la cabeza y eso nos desequilibra. Entonces, como estamos educados y entrenados a apoyarnos en nuestra cabeza, en nuestra mente racional, pues finalmente eso siempre va a ir en detrimento de una conexión con la conciencia, ¿no? Con la conciencia de que hay en el corazón. Y que es la que discrimina realmente y la que nos sirve de la que genera el discernimiento, ¿no? En el corazón. Entonces, yendo solo al corazón, no estamos dejando la cabeza a un lado ni la mente racional a un lado, sino que estamos creando equilibrio. Básicamente, o sea, no es que solo estamos en el corazón, pero como ya estamos en la mente racional, ya estamos en la mente, ahí no tenemos que hacer un camino nuevo, es que ya estamos súper entrenados para eso, o sea, que al poner la conciencia, toda la conciencia en el corazón, directamente estamos creando coherencia porque hacia la mente racional y el razonamiento no tenemos que hacer nada, es que estamos entrenados y educados para esto, es como para esto nos educan en el colegio y en casa, ¿no? Y en las familias. Así que sí, para mí estoy con el aceite de Anubis que me encanta. Osiris renacido, dios de la muerte y gobernante del Duat. En esta imagen tenemos a Osiris ya renacido en el Duat, de ahí el color negro. Y sabéis... ¿Quién es esta que está detrás? ¿Alguien lo sabe? La abuela buitre. La madre Mut, sí. La Mut, que es la protectora de Egipto, ¿no? Es la abuela de todos los dioses. Estas, las abuelas de los dioses, me da mucho respeto, ¿no? ¿No sabes, Asclepio, que Egipto es la imagen de los cielos? Nuestra tierra es el templo del mundo. Bien, Esto simplemente para recordar, ¿no? Como la importancia de los egipcios, que le daban los egipcios a crear aquí un reflejo del reino celestial, ¿no? A crear en la tierra el Egipto celeste. Si me veis mirando para arriba es porque os veo a todos ahí en la pantalla. Y es increíble cómo llegaban a conseguir, ¿no? O sea, cómo construían templos y pirámides que reflejaban las constelaciones y cómo podían conectar lo de arriba y lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera, ¿no? O sea, llevando a cabo así las enseñanzas de Thoth, ¿no? Que como sabemos a estas alturas, pues hay teorías que hablan de que Thoth trajo estas enseñanzas unos dicen de la Atlántida, otros dicen de Lemuria, pero que claramente son no sé si se dice antediluvianas, o sea, que son de antes del gran diluvio, ¿no? Como otras que hay en la tierra, como las enseñanzas tántricas, o bueno, de Sumeria nos ha llegado poquísimo, pero bueno, las enseñanzas del árbol de la vida y la cábala, por ejemplo, vienen de Sumeria también, bueno, de esa época. Ah, bueno, esta imagen, así, nos, las que estuvisteis la semana pasada y quienes habéis visto quienes habéis visto la sesión de Anubis, ¿os acordáis que dije, bueno, no he puesto ninguna imagen así de Anubis en plan muy, muy fiero, ¿no? Como que puse Anubis, imágenes de Anubis bastante amables, aunque realmente como protector del Dharma, pues puede llegar a ser muy, muy feroz, ¿no? Y de hecho, si buscamos en internet, en Google, imágenes de él, vamos a encontrar imágenes como muy, muy frikis con que dan bastante respeto, ¿no? Lo que pasa es que yo quería transmitir, la semana pasada quería transmitir toda esa enseñanza acerca de la apertura al mundo interior, su relación con el corazón, este aspecto de Anubis como no solo protector del Dharma, sino acompañante de las almas a través de la noche oscura del alma, ¿no? Y esta parte suya de sacerdote chamán, por eso llamé a la clase, a la sesión, Anubis el sacerdote chamán. Pero bueno, he querido compartir esta imagen porque además es una imagen que me resulta como muy explicativa, o sea, como muy ilustrativa, no explicativa, como muy ilustrativa de la función de Anubis como protector, ¿no? Del Egipto interior, también del mundo interior. Precisamente en el corazón está la clave. Yo creo que es ese espacio interior lleno de magia, donde aprendemos a caminar en la oscuridad y nos pide como una entrada para que podamos entrar ahí, no, nos pide una intención pura, ¿no? Y por tanto también un corazón puro, ¿no? Y que si no, que si queremos entrar para buscar poder, creo que lo comenté la semana pa pasada, que para buscar poder, pues no vamos a tener acceso a las enseñanzas de estos misterios tan ancestrales, ¿no? Podemos, o sea, es que Egipto, Egipto es tan vasto que podemos adquirir muchos conocimientos intelectuales, pero el conectar realmente con estas enseñanzas acerca de la vida, el propósito de la existencia y de cómo conectar los mundos internos con nuestra realidad en lo cotidiano, pues eso sí que creo que el corazón es la puerta claramente, ¿no? Y la intención, que la intención sea una intención, que sea una intención pura. Entonces, me parece súper ilustrativa esta imagen de lo que una persona que entre buscando poder se puede encontrar. Y de hecho, bueno, yo he tenido experiencia no de encontrármelo yo, pero sí de gente que se ha encontrado algo así y no ha podido entrar en planos internos, ¿no? Si en algún momento digo algo que no entendéis o que no me he explicado yo bien, que es muy posible, por favor, me podéis interrumpir o lo decís o lo preguntáis por el chat. Recogiendo, empezamos la sesión de hoy como recogiendo el hilo que dejamos la semana pasada de Anubis, como veis. Recordar que otro de los nombres que recibe el libro de los muertos, que es el libro que más habla del mito de Osiris, el libro, digamos, la traducción más literal, según los que saben, es el libro de la salida al día. Entonces, la muerte del cuerpo físico en este caso se convierte en un nacimiento, ¿no? Así que no. No, se confunde un poco, ¿no? Cuando estamos viviendo en la luz y cuando estamos viviendo en la oscuridad. En la Kábala, por ejemplo, se dice que en esta experiencia de vida, en este plano en el que nos movemos actualmente, cuando estamos encarnados, la divinidad está oculta y en la cábala hermética pues llamamos una de las formas de llamar a Dios es llamarlo el oculto. Entonces, de alguna forma, esta experiencia que nosotros compartimos encarnados en cuerpo físico es una experiencia ya en el duat, es una experiencia en plena oscuridad y cuando morimos sería como nacer o salir a la luz, ¿no? Realmente de la conciencia. Pero para hacerlo conscientemente para experimentarlo en toda su plenitud, pues es necesario alinear nuestra vida con el mundo espiritual y con el mundo natural e ir armonizando lo de adentro con lo de afuera, lo de arriba con lo de abajo, ¿no? Para que podamos experimentar y experimentarnos como totalidad. Los egipcios eran sabios en cosas que los griegos no entendían. Ellos, los egipcios, eran sabios sobre los mundos invisibles que interpenetran lo físico, pues percibían los poderes que se movían detrás de la fachada de la existencia de los sentidos. Sobre todo comprendieron que el mundo real no es sólido y que si uno busca fundamentos, esa palabra es súper importante, fundamentos espirituales para su vida, entonces es necesario desarrollar una conciencia que sea capaz de viajar a través del mundo literal al mundo simbólico, al mundo de la imaginación sagrada. Me encanta esto de la imaginación sagrada, ¿no? Otra vez. De nuevo, entramos en un término como la imaginación que ha sido también pues infravalorado, ¿no? Es que tienes mucha imaginación, es que bueno, es que estás muy loca, ¿no? Las mujeres quizás lo hemos escuchado más, ¿no? Pero la imaginación es el poder de percepción y de visión del corazón también, ¿no? Y es un poder cósmico, un poder sagrado, ¿no? Acordaos de la primera sesión que tuvimos, que nombramos los siete poderes cósmicos, y estaba uno de ellos es Sia, que es percibir con el corazón, ¿no? La percepción a través de el conocimiento, conocer a través del corazón. Más adelante daré un taller más cortito acerca de los siete poderes cósmicos, según la tradición egipcia, claro. Seguimos, bueno, aquí he puesto esta imagen de Anpu. Parece más Apuat, el que abre los caminos. Y abajo, ¿recordáis estos dos símbolos que eran? ¡Ey! ¿Alguien recuerda que no sea Regina? Es el nudo de Isis y la columna de Osiris. Súper, exacto. El nudo de Isis, como que se usa mucho como protección, y la columna de Osiris, que representa, o sea, la columna de Osiris, el Yet, que representa la columna vertebral, que representa estar enraizado, representa conectar el cielo y la tierra, ¿no? Y también, pues, el hombre realizado, ¿no? Y no tengo conflicto decir hombre, mujer, me da igual. O sea, no tengo conflicto en decir el hombre realizado para referirme, o sea, se sobreentiende que se refiere tanto a hombres como mujeres, ¿no? Esto era el jet y luego el nudo de Isis. Recordamos que tiene que ver con los nudos que ella hizo para, mágicamente, para reunir las piezas del cuerpo de su esposo. Vale, he considerado, bueno, pues interesante, básicamente, explicar, aunque sea muy por encima, quiénes son los padres de, hablar sobre los padres de estos cinco, de estas cinco manifestaciones del espíritu con las que hemos estado y estamos trabajando estas semanas, ¿no? Dijimos en su momento que Osiris, Isis, Set, Horus el anciano y Neftis, estos cinco, son hijos de Nut, la diosa del cielo, y de Geb, que es el dios de la tierra, ¿no? Él representa la tierra. Es curioso porque yo siempre la tierra, en las cosmogonías que conozco yo, siempre es representada como femenino, salvo aquí, que se representa como masculino. Entonces, simplemente vamos a explicar un poquillo quiénes son, ¿no? Nut, bueno, esto es una imagen de Nut, ¿no? De la diosa del cielo, con su cuerpo, y aquí, pues en esta, y aquí no sé si se ve bien, pero en otras representaciones se ve como eso, como la salida del día y la puesta del sol, y lo que está en medio sería el Duat, el mundo interior. Aquí tenemos otra expresión de Nut. Y aquí sí tenemos la puesta del sol, aquí a la derecha. De Nut nacen, como comentaba antes, los cinco dioses son Eteru, Asar, Set, Eru, el anciano, porque ya vamos a hablar de Eru la semana que vi, las dos próximas semanas, ¿vale? De Horus. Es súper interesante y bueno, pues es que tenía que hablar de él al final del viaje, ¿no? Set y Nephet ellos representan diferentes sistemas estelares contenidos en la galaxia. O Set Auset y Nebhet están relacionadas con el sistema binario de Sirio A y Sirio B, como ya explicamos las sesiones anteriores. Asar con Orión, Set con la Osa Mayor y Eru es el ojo de Ra, el sol, la conciencia crística, ¿no? Por eso lo dejamos para el final del viaje, puesto que tiene mucho que ver con mucho o todo que ver con el solsticio de invierno, con el regreso de la luz, con el nacimiento de la luz y a nivel, como estamos hablando, y como es arriba es abajo, pues a un nivel más espiritual, con el renacer de nuestra conciencia espiritual, de nuestra conciencia crística, y la conexión con nuestro self. Todos estos Neteru descendieron a la Tierra con sus características particulares, así que Nut también está involucrada en la formación de las constelaciones de nuestro sistema solar. Significado adivinatorio del libro de las puertas, protección del poder, trascender las limitaciones anteriores, nos recuerda la pertenencia de nuestro ser a la inmensidad del cosmos. El libro de las puertas no está traducido al castellano, o sea, la versión con cartas que tengo yo es increíble. O sea, es un libro que súper, súper recomiendo a quienes leáis en inglés. Me parece increíble. Y veo a María apuntar ahí a tope. Y además es que va con un conjunto de cartas. Y es, bueno, es increíble. Realmente el libro de las puertas son unos papiros que se encuentran. O sea, unos papiros reales, ¿no?, que se encontraron, pero esta versión en inglés es absolutamente maravillosa. Y ahí salen 64 Neteru. Yo no sé si es posible aprendérselos todos, pero bueno. Entonces, Nut es la diosa del cielo, es la madre de todos los dioses. Y más allá de Nut está Nu. Nu es como en Kabbalah, es como el Ajin, es como. Es como lo inmanifestado. Entonces, primero está lo inmanifestado y de ahí nace esta madre Nut que da nacimiento a todos los dioses, ¿no?, al cosmos. Vuelvo a traer esa meditación tan sencilla de quienes tengáis la suerte de vivir cerca de un lugar donde podáis ver las estrellas, pues de mirar al cielo una noche y al cielo estrellado una noche, incluso con la luna y todo, y conectar con Nut, ¿no? Decir, wow, esta es Nut, porque de ahí, a través de nuestro corazón entramos en una conciencia, podemos entrar en una conciencia expandida y en una percepción más amplia de Nut y de la Heka, ¿no?, de esta sustancia que compartimos con los dioses, que es maravilloso. O sea, se medita uno sobre lo que es la Heka y la esencia de la Heka, más expande la conciencia, ¿no?, y más nos conocemos también a nosotros mismos. Esto nos da poder interior y nos da también, sí, nos da poder interior y nos da libertad interior, ¿no? Creo que es una de las características, creo que lo he comentado en alguna ocasión, de este tipo de cosmogonía, ¿no?, de esta cosmogonía que nos da poder a las personas, nos hace hacernos responsables de nuestra vida y de nuestras acciones. Hay una cosa que no sé si lo escribí aquí, si no lo escribí, pues lo voy a decir. Nosotros no hacemos magia, no sé si era Elifas Levi que lo decía, en cualquier caso, maestro de hermético, nosotros no hacemos magia, nos convertimos en magos, y a partir de ahí nuestros actos se convierten en actos mágicos. Geb es el padre ancestral de la civilización egipcia, la fuente de su cultura y el custodio de la tierra. Como consorte de Nut, el cielo, representa la estabilidad de la tierra que equilibra las fuerzas continuamente cambiantes de los cielos. Otorga el derecho de nacimiento de sus hijos, la custodia y el mantenimiento de la casa real, y cuando ésta se ve amenazada, interviene y resuelve el conflicto. También es una figura viril, aunque su vitalidad se dirige más hacia la naturaleza que a los seres humanos, como la fertilidad, ¿no? El poder de fecundar la tierra. Yo creo que ese poder de fecundar la tierra es lo que hace lo que le da este aspecto masculino, no femenino. Los poderes de Geb, que manifiestan las ideas divinas en la realidad material, hacen que y acuerdos amistosos y permiten que las condiciones se resuelvan. Bueno, esto antes de mandároslo lo reviso este texto, ¿vale? El principio es el principio de la creación, como comentaba, ¿no? El de fecundar la tierra. Como uno de los fabricantes de la forma humana, puede ser llamado a curar las enfermedades físicas y corregir los defectos. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Yo con esto no puedo. Un segundo. Voy a tener que venir Alejandro porque no puedo. ¿Vosotros veis que se ha colado una cosa en la pantalla? Muy chico, yo ni con las de cerca ni con las de lejos, mucho, ¿eh? Se me ha No, vemos la colado. pantalla un poquito más lejos, pero se ve bien. ¿Cómo se quita esto? No, yo no he hecho nada. Ha entrado un email y se ha abierto esto. A ver si me lo puedes quitar. Un segundo. Ha entrado un email solo. Disculpad, es que como decía, estoy en casa, estoy con el otro ordenador y bueno. Bien, pues se le puede llamar para curar enfermedades físicas y corregir los defectos, especialmente de los jóvenes. Y si hay divisiones en la familia, su intercesión puede poner de acuerdo a todas las partes. Siendo el sabio árbitro en la disputa familiar entre Eru y Set, es el patrón de los jueces y mediadores. Los proyectos de construcción y los planes de negocio pueden seguir adelante bajo su influencia y todas las partes son compensadas de manera justa. Bueno, aquí me encanta esta imagen de Geb, la más bonita que he encontrado. De Geb tampoco hay muchas imágenes, se le representa como con un ganso en la cabeza. Pero a mí me encantó este, me pareció guapísimo. El faraón recibía su poder de gobernar de las manos de Geb, transmitido a través de Asar y de Heru. Así Heru era visto como una forma renovada de Geb. Es que Heru ya veréis que es como muy polivalente, se le relaciona con Ra. O sea, y muchas veces vemos. Hay jeroglíficos donde sale el faraón con la cabeza de halcón y creemos que es Jeru y no es el faraón. O sea, es un personaje, Jeru, Horus, que es increíble, vamos. Como hijo de Auset, Jeru hereda la tierra para gobernar, ya que Auset anima a las criaturas y la vegetación en la tierra, proveyendo para todos. Recordaos que era la madre nutridora. Mientras Geb provee a las almas en el Duat, dándoles comida y guiándoles y protegiéndoles en su viaje. Recordar que cuando los ritos funerarios se incluía, pues, banquetes de alimentos para que el difunto se los llevara al otro mundo, ¿no? Función vegetación, Geb es principalmente un netero de la cosecha y asegura un suministro continuo para el hogar y los negocios. Su influencia también permite al artesano ser prolífico y exitoso. Animales relacionados, ganso, pato, mangosta, lagarto. Significado adivinatorio del libro de las puertas, la lealtad, la materialización de los propios planes, nutrición y conexión con las energías de la tierra. Así que, pues ya sabéis, para todo, para temas materiales, para resolver conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, para si estamos buscando comprar una casa o un negocio, o buscamos un cambio de trabajo, cosas así, pues que conectar con esa energía es la abundancia en la tierra, es el poder de fecundar, el poder de generar vida, ¿no? Que es lo que tiene este planeta, ¿no? Es lo que tiene la tierra, que es un planeta absolutamente rico y abundante en recursos, o sea, es increíble lo que tenemos aquí, ¿no? El agua da lugar a los ecosistemas tan increíbles que tenemos aquí, ¿no? Y las selvas y los ríos y también los minerales que hay aquí, todas las minas, todas las piedras preciosas, el oro, toda esta abundancia que nos da la tierra, todo este poder de fecundidad tiene que ver con Geb, ¿vale? Y esto trae la idea de que tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir cada día y despierta en nosotros, o debería despertar en nosotros, un sentimiento de gratitud por estar vivos y por tener alimento el día de hoy y por tener un lugar donde dormir el día de hoy y simplemente por poder vivir en este paraíso, ¿no? que tenemos que cuidar y amar por nuestros ancestros y también por las generaciones que vendrán después. Y así es esta la forma de pensar de ellos, que es, para mí es súper necesario rescatarla y traerla de nuevo, ¿no? Y es también la forma de pensar de todas las sociedades que hay en este planeta, que han conservado a lo largo de los siglos su conexión con la naturaleza como un ser y con el planeta Tierra como un ser vivo, como una conciencia, y que esas sociedades han sido llamadas o son llamadas pues guardianes de sabiduría, guardianes de conocimiento, guardianes de la tierra, ¿no? Y no es por casualidad, sino porque gracias a ellos, en un momento como en el que nos encontramos ahora, de gran, gran, gran transformación, pues creo sinceramente que ese conocimiento que tiene que ver con esa forma armoniosa y de relación de dar y recibir, ¿no? De reciprocidad, sería la palabra, esa forma amorosa y de reciprocidad que han ido custodiando ellos y que han ido manteniendo estas sociedades a lo largo de muchos siglos, pues creo que en este momento de transformación necesitamos de eso, necesitamos recordar esta relación de y volver a relacionarnos con la tierra, ¿no? Con esta reciprocidad, no solamente pedir de ella, sino también devolverle lo que ella nos da. No explotarla al máximo, no explotar al máximo sus recursos, sino tomar justo lo que necesitamos, ¿no? Yo soy de las, o sea, confieso que soy de las personas que, que se me pudren cosas en la nevera, ¿no? Entonces, esta forma de pensar nos tiene que llevar a plantearnos cómo nos relacionamos con la tierra, ¿no? Cómo es nuestra forma de consumir, cómo es nuestra forma de comer y generar pues una relación, como decía, que sea justa en el tomar y recibir, ¿no? Y agradecer lo que recibimos de la tierra. Bueno, compartir esta imagen un poco también como ya anticipando lo que vamos a ver las dos próximas semanas con este sol, con este Ra que nos da la llave de la vida, que propicia la vida en la tierra y propicia la vida de los humanos, de los animales y que los de las aves y de la vegetación que crece. Y esta frase que encontré como un antiguo proverbio egipcio que dice: todo está dentro de ti, conoce tu yo más interior y busca lo que corresponde en la naturaleza. O sea, siempre vamos a encontrar esto hablando de pensamiento egipcio, ¿no? De lo que está dentro y lo que está fuera, lo que está arriba y lo que está abajo. O sea, buscamos correspondencias entre el reino espiritual y el reino divino y el reino del humano. Y ellos eran maestros en esto. O sea, es que me parece alucinante cómo se pudo construir un país donde las construcciones fueran un reflejo del cosmos, ¿no? A esos niveles tan milimétricos, ¿no? Matemáticos, me parece increíble. Que nosotros podamos percibirnos de esta manera, ¿no? Y no sentirnos más separados del todo, del espíritu, de los demás. Nosotros hemos sido creados para vivir en vínculos, para vivir y vincularnos con otras personas. No hemos venido para estar solos aquí. Osiris renacido en el Duat. Esta imagen de Osiris también me gusta. Vemos al cuerpo de Nut detrás y cubierto de estrellas, ¿no? Como el Duat. Y Osiris como el faraón vestido de blanco con este ropaje de lino blanco. El lino blanco representa también la vestimenta del cosmos. Es como vestirlo con envolverlo en la ropa del cielo, ¿no? Envolverlo con el cielo. El mito de Asa no se refiere a la resurrección de un cuerpo muerto. O sea, es que yo creo que esto a estas alturas está claro, pero bueno, lo vuelvo a repetir aquí. El mito de Asa no se refiere a la resurrección de un cuerpo muerto, sino a la restauración de los poderes innatos y naturales de los seres humanos, así como de la renovación de la fuerza de la vida en la tierra. El concepto egipcio de la renovación está basado en la visión de que la muerte es una fase natural de la existencia en lugar de una condición aislada del resto del ciclo de la vida. Asar es tanto el fruto, el rey viviente, como la semilla, el ancestro difunto. Él es el futuro y el pasado. Es pues el ciclo completo de la renovación, regeneración, en lugar de un episodio aislado dentro de él. Por lo tanto, cuando uno pasa por el ciclo completo de sus misterios, uno se vuelve osirificado. Esto pues es un poco la idea de este viaje, ¿no? De pasar, de ir pasando por todo este ciclo de muerte y renacimiento interior. De ahí que empezáramos en Día de Muertos, cerca del Día de Muertos, 28 de octubre, y terminemos en el solsticio de invierno. Por eso recomiendo que quienes tengáis sesiones pendientes que las veáis, porque realmente vais a, para que podáis experimentar ese flujo, ¿no? Por eso se llama viaje de Osiris, para que podamos experimentar este flujo de morir y renacer, y para que experimentemos esta conciencia osiríaca, ¿no? Entonces, vamos a ver, fuera del ambiente, digamos, esotérico, pues siempre Osiris se va a relacionar con con los muertos, con la muerte, pero dentro del hermetismo, de los ambientes más esotéricos, vamos a, o sea, sabemos que el mito de Osiris se refiere tanto a a la muerte física como a todos los aspectos que tienen que ver con los ciclos de vida, muerte y vida, que forman parte de la experiencia humana. Recordemos que Osiris, Asar, fue el primer, se dice que fue como el primer muerto, y también como el primer dios encarnado, ¿no? Me parece súper importante esta visión y reconciliarnos con la muerte, interiorizarla, integrarla como parte de la vida, sin idealizarla necesariamente, porque no, el momento de la muerte no es, no, seguramente no todos llegamos preparados ahí, no tiene por qué ser fácil e ideal y maravilloso y trascendente, sino, o sea, el momento de lo que es morir al cuerpo físico, eso tiene que ser heavy. Y pues sabemos a través de, pues, por ejemplo, los egipcios, los budistas, que después sí se habla de esa trascendencia, también el cristianismo, ¿no? A través del mito de Jesús, que habla de esa trascendencia, pero el relacionarnos e integrar la idea de la muerte y la transformación en nuestra mirada y en comprensión, nuestra visión de la vida, pues yo creo que es bastante útil para que cuando lleguen situaciones como la que hemos estado viviendo los 2 últimos años, pues podamos vivirlas y atravesarlas desde la conciencia más elevada y no desde el miedo, porque este miedo viene precisamente de no estar familiarizados con la muerte, de verlo como algo negativo, de verlo como algo aislado, como si no formara parte de la vida, ¿no? Entonces esta separación de la muerte es lo que hace que muchísimas personas lo vivan con miedo, ¿no? Recomiendo siempre, creo que lo he recomendado en alguna otra sesión, pero por si acaso, porque tengo un poco de lío entre los distintos talleres que doy en otoño, que es la época en la que más creativa que me encuentro. Por si acaso lo repito aquí, un libro a este respecto maravilloso, es súper recomendable, es el libro de Frank Ostatsky, Las 5 invitaciones. Se refiere a las 5 invitaciones de la muerte, claro. Las voy a decir aquí, las podía haber puesto, si me acuerdo, a ver, no, si me acuerdo las pongo en la presentación antes de enviaroslas, ¿vale? Las voy a leer ahora. Las 5 invitaciones de la muerte, digamos, son 5 aspectos que podemos trabajar, en los que podemos reflexionar, podemos trabajar, podemos interiorizar e integrarlos en nuestro cotidiano para vivir una vida más plena, y también para que cuando llegue el momento de la muerte, no nos pille tan poco preparados, ¿no? Y no seamos invadidos por el miedo y podamos aceptar lo que haya con más ecuanimidad, ¿no? Yo creo que esa ecuanimidad, esa gran virtud, se puede desarrollar interiorizando, pues, por ejemplo, estas cinco invitaciones, ¿no? que desarrolla Franco Stateski en su libro con el mismo nombre. Franco Stateski es de Estados Unidos, es budista, sobre todo de la parte zen, no, él es laico y tuvo, no sé si todavía lo tiene, un hospicio, un lugar donde la gente iba a morir. Entonces ha estado muy en contacto con la gente que muere, ¿no? Y pues está este libro que es maravilloso y también en YouTube creo que hay una conferencia que dio aquí en Madrid que está muy bien también. Y sí, entrar, relacionarnos con la muerte, abrirle la puerta y integrarla como parte de la vida nos ayuda a que cuando nos tengamos que enfrentar a ella, ya sea la nuestra o la posibilidad de la muerte de algún ser querido, pues podamos vivir y atravesar la experiencia, como decía, desde un lugar de mayor ecuanimidad interior, ¿vale? Luego pues ya sabemos que a nivel, ¿por qué? Porque a nivel exterior se mueven muchas cosas, ¿no? Que si la familia, que si, pues si hay hospitales de por medio, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces nuestra actitud interior en estas situaciones es muy importante. Entonces estas cinco invitaciones, la primera, no esperes, o sea, lo típico de, ay, pues ya lo haré, pues algún día me gustaría, no, no esperes, lo que quieras hacer, hazlo ya. Hazlo, porque tienes este presente, no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Y bueno, eso él lo desarrolla mucho en el libro. La segunda, acepta todo, no rechaces nada. Entrenarnos en esto, en aceptar todo, no rechazar nada, os recuerda a alguien de alguna de las sesiones que hemos hecho hasta aquí. El trabajo con la aceptación radical. Regina, tú no. Isis, ¿no? Isis, claro. Sí, la más grande. Isis. Claro. El día del enmorecimiento máximo. El día del enmorecimiento máximo, exacto. Isis. Isis ya nos enseña, ¿no? Esa forma tan elevada de amor, ¿no? De aceptar radicalmente. Entonces, cultivar ese aceptar todo, ese abrirle la puerta a los invitados no deseados, pero también a como los miedos, por ejemplo, pero también dejarla abierta. Hoy leía una cosa como dejarla abierta para que una vez que nos hayan enseñado lo que nos tienen que enseñar, se vayan, ¿vale? Pues esto, no esperes, acepta todo, no rechaces nada, pon todo tu ser en la experiencia. Esto me encanta, ¿no? O sea, y mucho más ahora, o sea, en la actualidad, o sea, no es un momento para tibios, o sea, ahora mismo hay que darlo todo, todo. Hay que mostrar uno lo que es y hay que darlo todo, ¿vale? Busca un lugar de reposo en medio de la agitación, que puede ser el propio corazón, ¿no? O sea, cultivar ese trabajo, buscar ese lugar interno de quietud, de ecuanimidad, de silencio, ¿no? Y también fuera, ¿no? O sea, como quizás en casa, tener un sitio donde nosotros podemos aislarnos, ¿no? Y desconectar. Y después cultiva una mentalidad de no saber. Bueno, esto también es súper, súper útil. Y yo lo he estado haciendo los últimos años y la verdad que me... Pues, por ejemplo, el conflicto que hubo con el, bueno, que empezó con el confinamiento y todo eso, en el que han salido tantísimas versiones de lo que estaba pasando, pues esa, el haber cultivado la mentalidad de no saber los años anteriores, pues a mí me vino súper bien porque me sentía mucha paz, no sentía ninguna necesidad de interpretar lo que estaba pasando. Abrazar la incertidumbre, ¿no? Absolutamente. Abrazar la incertidumbre, sí, abrazar la incertidumbre. O sea, además se ha hablado mucho, se ha escrito mucho en redes de esto, porque la situación nos ha llevado mucho ahí, y las personas que ya habían trabajado con esto, que ya lo habían interiorizado, ¿no? El cultivar el no saber y el estar y el abrazar la incertidumbre, pues han publicado mucho acerca de esto. En ese sentido, las redes son guays y si sabemos hacer criba de los perfiles que seguimos, de las cosas, de las palabras que consumimos cada día. El principio a usar, el principio de Osiris es esto. Esto, esta imagen es lo que estamos interiorizando durante este viaje. Y este principio de nacimiento y de regeneración es lo que estamos interiorizando en este viaje, y tratando de descubrir o ampliar nuestra conciencia acerca de este aspecto que se cumple en nuestro interior a lo largo de nuestra vida, se cumple también en el momento de la muerte, se cumple en los ciclos de las estrellas, de los planetas, de los sistemas, de los di distintos sistemas solares, galaxias, etcétera, y en la naturaleza, por supuesto, y en el reino animal, ¿no? Aquí tenemos la semilla, que también es él, y bueno, el desarrollo de la planta, la floración y la fructificación. Y la muerte de la planta. De hecho, otro nombre para este trabajo que me gusta es la semilla de Osiris. También se puede llamar el falo de Osiris, pero me gusta el viaje de Osiris. Así que para esto estamos aquí, para recordar quiénes somos, ¿no? Para recordar nuestro papel en la regeneración de nuestro planeta. Realmente es un momento de gran transformación a nivel planetario y nosotros somos importantes. La conciencia que ponemos, la actitud, las herramientas que propiciamos para nuestra propia transformación y la transformación de nuestros seres queridos. Y nuestros seres queridos puede ser desde nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, a puede ser toda la humanidad. Quiero decir, podemos extender la idea de seres queridos a toda la humanidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos un papel importante, es muy importante nuestra actitud, nuestra comprensión de esta relación y el empezar a relacionarnos a través de la reciprocidad con el planeta Tierra, porque lo vamos a necesitar. Necesitamos soltar ese o reducir al máximo ese deseo de recibir, recibir, recibir, consumir, consumir, consumir, consumir, y interiorizar más cuáles son mis necesidades, de qué me nutro a nivel físico, espiritual, emocional, intelectual y qué aporto yo, ¿no? ¿Qué doy yo a la tierra? ¿Cómo ayudo a la tierra? ¿Cómo ayudo a mi comunidad? ¿Qué es lo que aporto, qué dejo aquí, cómo uso los dones y talentos que he heredado de mis ancestros, que se han desarrollado para que yo pueda estar aquí hoy y que dejo a las generaciones que van a venir después? participar en la regeneración de la Tierra y convertirnos en parte activa del proceso de transformación global que está sucediendo en la actualidad es nuestra responsabilidad. No solo por nosotros, sino por nuestros ancestros y por las próximas generaciones. Resucitar nuestra naturaleza espiritual nos conecta con la fuente y con la esencia de toda la vida. Ya no nos sentimos solos, reconocemos nuestra vida y nuestra existencia como algo sagrado y gracias a reconocerlo dentro, podemos reconocerlo afuera. Gracias a que honramos lo sagrado y lo divino en nosotros, lo hacemos también en todo aquello que está vivo. Y así se cumple como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Y así regresamos a la totalidad y a la conciencia de unidad de toda la vida. Y esto no es aniquilar el ego o disociarnos del ego absolutamente para nada, es integrarlo, o sea, es integrar nuestra sombra, integrar nuestro pensamiento egoico, ¿no? O sea, darle un lugar en nuestra vida, en nuestro cotidiano, pues ahí está mi ego, sus deseos, sus neurosis, pero no me dominan, no dirigen mi vida, no dirigen mis acciones y no me identifico al 100%, no son todo lo que soy, ¿vale? Entonces no lo rechazamos como haría a lo mejor como algunas corrientes de pensamiento, sobre todo orientales, pues promulgan, ¿no? De rechazar el ego. Gracias a Dios, actualmente pues este pensamiento no tiene tanta fuerza como hace 40 o 50 años, pero sí, todavía para algunas personas es como si hubiera que aniquilar el ego, y esto genera mucho conflicto interior, genera muchos demonios interiores que luchan y luchan y luchan por abrirse, para ser escuchados, para ser atendidos. Entonces, eso, cuando hablamos de regresar a la totalidad y a la conciencia de unidad de toda la vida, eso pasa por integrar nuestra sombra, integrar nuestras neurosis y darles un poquito de espacio en nuestra vida para que no nos dominen desde la sombra, ¿no? El mito y el símbolo como puente a nuestro inconsciente y llave del duat. Según, bueno, de esto hemos hablado, pero sí quería comentar esta relación de la palabra alquimia con su origen en Egipto. Recordar que el nombre ancestral de Egipto era Kemet. Entonces hay algunas traducciones donde el origen de la palabra alquimia se deriva del copto alquimia, compuesta por al, que significa Dios, pero también virtud mágica. Según Fulcanelli, un gran alquimista de principios del siglo XX, y Kemia o Kemet, que significa tierra negra. Aquí pone abreviado Kemet sin vocales, porque recordar que el egipcio no tiene vocales, igual que el hebreo. Alquimia entonces tiene el significado de virtud mágica y divina enterrada en la tierra negra. En esto consistiría pues la gran obra alquímica llamada el gran magisterio o la magia de la tierra, y resumida por Hermes Trismegisto, que si recordáis, Hermes Trismegisto era el nombre con el que llegó Thoth hasta Grecia, en su tabla de esmeralda con esta frase: separarás lo sutil de lo espeso, la tierra del fuego, con gran industria, es decir, con gran cuidado. Obviamente, la tierra negra puede tener diferentes significados, por ejemplo, la tierra como terreno o la tierra como dominio. El negro, que no es un color en la alquimia, no se considera un color, también puede representar todo lo que nos sale a la luz, todo lo que está oculto a la conciencia, es decir, lo que es inconsciente. Por tanto, este significado de virtud mágica y divina enterrada en la tierra negra tendría que ver con poner luz en la oscuridad, o sea, poner conciencia en aquellas partes de nuestro inconsciente donde normalmente no prestamos atención y abrirles un espacio y escuchar qué es lo que hay ahí, que se quiere expresar, que se quiere manifestar. Además, esta es una de las razones por las que el camino corto alquímico se asocia con el trabajo en la oscuridad, apodado el trabajo secreto de Hermes, porque todo tiene lugar lejos de la luz en un recipiente hermético, en un contenedor. Esta es la esencia de la palabra alquimia, una virtud mágica y divina enterrada en la tierra negra y aún más enterrada por Dios en nuestra biología inconsciente, que sería el negro, biológica, la tierra. Vale, bueno, esto para cuando ya lo tengáis en casa, pues lo podéis leer tranquilamente y reflexionar en ello. Un momentito. Vale, pues seguimos. Bueno, todo esto tiene que ver con esto que he comentado antes, ¿no? No hacemos magia, sino que nos convertimos en mago y todos nuestros actos se convierten en actos mágicos. Esto tiene que ver con este proceso de alquimia interior, de bucear en nuestra sombra, en nuestro inconsciente, para poder extraer de ahí sabiduría, conocimiento de sí mismo y para poner luz en la oscuridad, ¿no? Bien, pues vamos a escribir qué evento del último año puede tener profundas raíces en el pasado y necesita ser alquimizado, transmutado. O sea, algo que se os haya puesto como muy de frente este año, o que os haya desafiado, que os hayáis sentido muy desafiados, muy desafiadas, y que os deis cuenta de que, jo, es que esto se repite siempre lo mismo, ¿no? O sea, eso sí es algo que se repite. Y dices, es que esto tiene sus raíces en el pasado. Pues simplemente 2-3 minutos, o sea, 2 minutos para esto, ¿vale? Porque luego vamos a seguir. Vale, pues lo dejamos ahí y vamos a seguir escribiendo. Me encanta esta ilustración. ¿Os acordáis de lo que significaba esta piel de leopardo? Regina y María, no otra. Ramón, te veo a ti muy envuelto también. Iniciado. ¿Te acuerdas? Sí, la piel de leopardo representaba que esa persona se había iniciado, había pasado al menos por una muerte en vida, ¿no? Por un segundo nacimiento. Seguimos. Pero es, ¿y también los chamanes la llevaban? O ya me... Claro, es que los chamanes pasan por esos procesos por lo menos una vez. O sea, tú recuerda que a mí me hace gracia cuando la gente, lo que más he oído de Egipto, salvo hace poco que una de vosotras, creo que fue Regina, dijo que se había visto que tenía un sitio de cerveza y tal, pero siempre escucho a gente que ha sido sacerdotisa en Egipto y me hace gracia porque es que había un montón de sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? Y luego, pues de los sacerdotes, pues habría distintas escuelas, ¿no? Por ejemplo, distintos linajes, ¿no? El linaje de Anubis es uno de ellos. Y se daban, había una escuela de misterios de Anubis en la que se daban enseñanzas como muy específicas y muy relacionadas con todas las esferas de trabajo de él. Y sí, yo creo que los que llevan las pieles son sacerdotes chamanes, pero por eso, porque han vivido como iniciaciones en el inframundo así potentes, ¿no? Iniciaciones en el Duat potentes de experimentar la muerte en vida. ¿Os acordáis que a veces se inmovilizaba el cuerpo envolviéndolo en lino blanco y tomaban plantas, se les hacía la apertura de boca y tal? Esto no solo se le hacía a los faraones, sino que se le hacía a los iniciados, ¿no? Y a los osirificados que habían pasado por todos los ritos de los misterios osiríacos, ¿no? Siguiente, vamos a escribir para vuestro libro de salida al día. ¿Qué atestigua el alma en el momento presente? ¿Qué quiere resucitar ahora? ¿Qué quiere integrarse? ¿Y qué te llama el espíritu a trascender? ¿Qué atestigua el alma en el momento presente? Quiere decir, es como una descripción sencilla, ¿no? Mi presente es este. En este momento podéis usar el ciclo de Asar, por ejemplo. Este momento, mi alma atestigua que es un momento de semilla, estoy en un momento de oscuridad, o estoy en un momento de eclosión de la semilla, es un proceso de apertura. Pero recordar que cuando la semilla eclosiona está en la oscuridad de la tierra todavía. Entonces es un proceso de nacimiento y es guay porque eclosiona, o sea, va a empezar a brotar, pero a la vez no sabe, no puede ver, no sabe dónde está ni hacia dónde va y duele porque la semilla se rompe. O puede ser como estoy renaciendo, me siento en un momento como de renacimiento, de florecimiento, pero todavía es como un brote muy tierno, ¿no? Entonces me siento frágil y vulnerable, sé que estoy en un momento nuevo así. O estoy floreciendo, o algo en mí está muriendo. O sea, ¿qué atestigua el alma en el momento presente? Entonces yo para esta pregunta o para esta respuesta usaría el ciclo de Asar, ¿no? También podéis usar el símbolo de la mariposa y la crisálida, también me gusta, lo que queráis. Bueno, la mariposa, el gusano, la crisálida, etcétera. ¿Qué quiere resucitar ahora? ¿No? Por ejemplo, yo, cuando tenía 20, 22, 20, 21, 22, 23 años, sentí la necesidad de resucitar a mi niña interior con toda su imaginación, todo ese mundo, el creer en las hadas, en los elementales y todo. Y fue un, o sea, quería resucitar mi, mi capacidad de asombro por la magia de la vida y por la magia de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere resucitar ahora? Quizás quiere resucitar mi, mi facilidad para vincularme con otros o esas ganas, esa necesidad que tenía yo de bailar antes, que ahora de repente ya no. O sea, ¿qué quiere resucitar en este momento? ¿Qué quiere integrarse? O sea, ¿qué de lo que he estado haciendo, trabajando este último tiempo, qué es lo que está preparado para integrarse ya, ¿no? Con las dos polaridades asumidas, ¿no? Y qué es lo que se quiere integrar. ¿Y qué te llama el espíritu a trascender en este momento? ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Vale, pues 10 minutos, 10, 11 minutos. Vale, vamos terminando. Ya sabéis que podéis terminar a lo largo de la semana. Seguimos con la entrada al Duat, al mundo interior. Ay, aquí he repetido esta frase. Bueno, ya la quito, ya la cambio. No sabes, Asclepio, que Egipto es la imagen de los cielos, nuestra tierra es el templo del mundo. Bueno, aquí una imagen ilustrativa de esto. Seguimos. Este símbolo, ¿no?, de esta estrella con el círculo que parece el hombre este de Leonardo da Vinci, ya no me acuerdo cómo se llama. Seguro que Ramón lo sabe. Vitruvio. Ay, sí. Bueno, en este caso es el símbolo del Duat. Entonces, siempre que lo veamos en los templos egipcios, pues sabemos que se están refiriendo al Duat. El Duat también se habla mucho cuando leáis traducido al castellano, al español, vais a leer el inframundo, ¿no? El inframundo, el mundo del néter, o sea, del espíritu, la morada de los muertos, el misterio de la vida después de la muerte. A mí me gusta el mundo interior mucho, pero no entro en conflicto con ninguna de estas otras descripciones de esto. Me sigue maravillando cómo los egipcios pudieron construir y edificar un reflejo tan minucioso y tan cercano al cielo y que a la vez tuviera un significado con respecto a las fuerzas del mundo natural y del ser humano. O sea, cómo, ¿qué tipo de mente hace eso? Es como como en la cábala, el árbol de la vida. O sea, si quien conozca un poco del árbol de la vida, un poco del alfabeto hebreo, dice, o de la Torá, dice, pero ¿qué mente ha podido escribir esto? Esto no se puede hacer, no lo puede hacer una persona, ni dos, ni tres. O sea, eso es, tiene que haber una mente divina, ¿no? Y con respecto a los egipcios, pues igual, ¿no? ¿Cómo podían hacer todo, dominar las matemáticas como las dominaban y construir todo un país que reflejara el cielo, que reflejara las constelaciones, que reflejara los movimientos de las constelaciones, que reflejara los ciclos? Porque recordar que en Egipto todavía hay un montón de excavaciones que quedan por hacer. Realmente, de lo que se ha descubierto, solamente es el 25% de lo que se cree que hay. O sea que, ¿cómo podían hacerlo? Y que además tuviera un significado metafísico, simbólico y metafísico para el ser humano, ¿no? Y que reflejara eso, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas divinas y las fuerzas del ser humano. O sea, y que fuera tan, es que me viene la palabra en inglés, accurate, que y tampoco sé yo tanto inglés, no sé por qué me viene en inglés, pero que fuera tan preciso, ajustado, ¿eh? Preciso. Tan preciso, ay, esta palabra, tan preciso, tan ajustado, ¿no? A veces como que me pongo a pensar en eso, me alucina muchísimo. ¿Qué es el Duat? O Duat, a veces lo veremos escrito con U y otras veces con W. Traducido a menudo como el inframundo, es el mundo de los muertos, y la traducción más exacta sería la del mundo interior. El interior es el cuerpo del cuerpo de Nut, que es un mundo separado del espacio exterior de la manifestación visible, del cual el sol, Ra, surgía al alba, cada alba como naciendo de la matriz del cielo. En él residen las almas de los muertos, es el mundo de Asar, el Duat. Es un mundo profundamente interior que se encuentra dentro del cuerpo de Nut. Simboliza un orden espiritual que las estrellas visibles simplemente expresan. Todas las criaturas que lo penetran, incluso el sol, pierden sus formas externamente manifiestas. Se desacondicionan del espacio-tiempo físico y adquieren nuevas formas. con respecto a esto, vamos a hacer la última meditación de hoy. No es tanto un lugar como una condición de ser. Está regido por Ausar, que gobierna, o Asar, que gobierna los ciclos de vida, muerte, vida y del eterno retorno al que están sometidas todas las criaturas. El Duat, por tanto, es una dimensión subjetiva que solo las facultades del alma pueden percibir y no nuestras personalidades y sentidos terrestres. Así que para experimentar el Duat tendremos que atravesar esa puerta, ¿no?, interior, y tendremos que ir más allá de nuestras personalidades y sentidos terrestres y entrar en entrar en contacto con esas fuerzas de interiores, ¿no? Bueno, esto es una ilustración así. Bueno, a ver, la anterior. Pues en la anterior veis en esta ilustración, a la izquierda arriba, o sea, en la parte de abajo, aquí veis a este que es Qum, que es uno de los dioses creadores, que es alfarero. Y bueno, está aquí, está, no sé quién es, porque tiene una pluma y no sé quién es. Podría ser Matt, pero es rara, ¿no? Y bueno, aquí vemos a Nut y a Geb por debajo, y en esta foto, en esta imagen de arriba, pues tenemos como lo mismo, ¿no? La Vía Láctea y la Tierra. O sea, es como lo que comentábamos, de cómo es arriba es abajo, y un reflejo simbólico de lo que nos está transmitiendo esta mitología. Esta imagen, pues la encontré buscando Duat, y pues se ven aquí como las almas atravesando estas puertas interiores y como acercándose a la entrada del Duat, protegida por Siris. Es un mundo no manifestado, lleno de potencia, lleno de Heka. En el Duat las cosas no existen como fenómenos observables ni meramente físicos como nuestra tierra, ni puramente espirituales, el cielo de los Neteru, sino en un estado invisible y sin embargo dinámico de metamorfosis y transformación. Su realidad, la realidad del Duat, es psíquica y se puede entrar en él cada vez que uno se acerca a la frontera de la conciencia sensorial normal. En el Duat se encuentran las energías psíquicas que es necesario manejar y transmutar en el camino de la realización espiritual, que en los textos del Libro de los Muertos está asociado a la salida del alma a la luz del día. Es decir, es importante hacer este proceso de transmutación interior, de alquimia interior, de transformar en nuestra, de abrir un espacio para esa oscuridad y aquellas partes que hemos relegado a nuestro inconsciente para poder transmutarlas en luz, ¿no?, en conciencia. Última práctica escrita del día y después vamos a hacer la última meditación. Nómbrate a ti mismo en tu corazón y conoce quién eres. Esto es del Libro de los Muertos, de la versión de Normand Ellis. Y vamos a escribir ahora, vamos a empezar, digamos, este ejercicio escrito y la siguiente meditación ya van a enlazar con la clase siguiente. Por eso las dos clases siguientes son bastante especiales. Entonces, vuelvo a recomendar que visualicéis las que tengáis pendientes. Si no, no pasa nada, ¿eh? Pero que le vais a sacar más chichas si hacéis el viaje completo. O sea, no podemos saltarnos pasos. No podemos resucitar si no morimos antes. Conocimiento sagrado de ti mismo. Escribe en la parte de arriba del papel quién soy y permite que un flujo de conciencia venga a ti y a través de tu pluma o bolígrafo responde a esta pregunta. No sé si hay todavía alguien que use pluma, pero a mí me encanta. Escribe 2 minutos sin parar. Y ahora escribes... Bueno, lo que podemos hacer es... os voy diciendo yo, ¿vale? Entonces, venga, lo voy a quitar y lo veo yo porque lo tengo aquí también. Y podemos empezar y así lo hacemos conjuntas. Empezamos, escribe en la parte superior del papel, ¿quién soy? Y sin pensar, empieza... Permite que el flujo de conciencia venga a ti y a través de tu boli responde a esta pregunta, ¿vale? Y a los 2 minutos vamos a lo siguiente. Yo llevo la cuenta. Bien, ahora escribe de dónde soy y vas a hacer lo mismo. Permite que un flujo de conciencia venga a ti de nuevo y escribes para 2 minutos más y yo llevo la cuenta. ¿De dónde soy? Vale. Ahora escribe a dónde voy y lo mismo, permite que un flujo de conciencia venga a ti de nuevo y escribe otros 2 minutos más. Acordaos de lo de poner todo tu ser en la experiencia. ¿Vale? ¿Poner qué? Pon todo tu ser en la experiencia. Vale, y por último, vas a escribir cuál es mi propósito y lo mismo, permite un flujo de conciencia que fluya y escribe otros 2 minutos más. Y recuerdo esto, ¿no? Pon todo tu ser en la experiencia, porque esto cuando lo leas después y más adelante te va a servir. Bien, ahora puedes soltar el boli, cerrar los ojos y respirar unos minutos así. Que estés cómoda. Voy a guiar la última meditación. queda media hora, así que vamos a hacer la meditación y creo que luego ya terminamos. Con los ojos cerrados, permite que este flujo de conciencia de este último ejercicio simplemente fluya a través de ti, permite que los pensamientos entren y salgan. Como si fueran nubes, y tu conciencia de observador, del observador, el cielo azul que está detrás, ¿no? Empezamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, precisamente como eso, como un estado de conciencia, no como una cosa en sí, no como algo con existencia propia, sino tal como se nos presenta realmente a nuestra percepción interna, como un hecho de la conciencia. Esta idea del cuerpo como un nivel de conciencia, ¿no? Como un estado de conciencia. Vamos a sentirlo, no a pensarlo. No es la imagen conceptual de una mano o de un brazo lo que importa ahora. Queremos percibirlos en sí, experimentarlos. Estamos buscando una sensación puramente física. Observamos atentamente y examinamos si hay alguna parte de nuestro cuerpo que sobresale de algún modo. Quizá me duele o sentimos algún picor, cosquilleo, etc. Prestamos atención al dolor o al picor y no hacemos nada, solo lo dejamos estar, solo somos conscientes. Estamos notando la presión de las nalgas sobre la silla o del cuerpo tumbado, la espalda contra el respaldo. Estamos notando la sensación de tener los pies apoyados en el suelo, de tener la ropa sobre la piel. Solo estamos percibiendo esto, no hacemos nada, permanecemos conscientes. Empezamos a hacer un recorrido sistemático, comenzando por nuestros pies, percibiéndolos, sintiéndolos, dejando en suspensión las consideraciones de evaluación, de juicio, de pensamientos, emociones e imágenes. Solamente vamos a atender a lo que son las puras sensaciones corpóreas en sí, en este caso de los pies y en particular de los dedos. Sentimos cada uno de los dedos como diferentes y durante unos instantes vemos qué recibimos de cada uno de ellos. Después movemos nuestra atención en sentido ascendente. El empeine, los tobillos, las rodillas, los muslos y así hasta el nivel de las caderas, dedicando en cada caso el tiempo necesario para ello. Prestamos atención a la zona del perineo, después a la parte genital, a todo el bajo abdomen y la parte inferior de la espalda, al hueso sacro y la base de la columna. Seguimos ascendiendo y recibiendo sensaciones, propiocepciones de nuestro cuerpo, el vientre, el área del ombligo. Estamos en la zona del estómago. ¿Qué sensaciones nos producen los distintos órganos? Intestino, páncreas, hígado, riñones, el estómago. Y en la espalda, cómo sentimos la columna y según vamos ascendiendo los huesos y los músculos de la espalda. En el tórax experimentamos las costillas, los pulmones, el corazón. Y en la espalda los omóplatos, las clavículas, los hombros. Y permitimos ahora que nuestra atención descienda por los brazos, percibiendo toda su armadura ósea y muscular. Así pasamos por los codos, muñecas, manos, con toda su sensibilidad. ¿Qué sensaciones nos producen las palmas de las manos? Los dedos, cada uno de los dedos. Ahora retornamos a los hombros y vamos al cuello. Sentimos esa zona vital que une la cabeza con el resto del cuerpo, los vasos sanguíneos que lo atraviesan, la faringe y la laringe, los músculos y vértebras, en particular las vértebras cervicales, uniendo la columna con la masa encefálica. Nos concentramos ahora en la percepción del rostro, las mandíbulas, los labios, la boca, la nariz, los ojos con los párpados, los músculos que lo circunscriben, las cejas. Sentimos las orejas, los oídos, el oído interno y después todo el sistema de nervios sensoriales. Olfativo, visual, auditivo y cómo convergen en el cerebro. Vamos a sentir la zona del bulbo raquídeo, el cerebelo, el cerebro con sus dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y atendemos ahora la zona de la frente. Especialmente nos focalizamos en el entrecejo, una zona donde se concentra mucha tensión. Luego las sienes, los músculos del cráneo y culminamos en la cúspide de la cabeza. Tenemos así una percepción general del cuerpo que ahora experimentamos en síntesis. Vemos los pies, las piernas, el abdomen, el pecho, toda la espalda, los brazos, la cabeza, la frente. Es el cuerpo como estado de conciencia, como condensación de conciencia energía. Nos preguntamos, ¿quién es consciente de mi cuerpo? ¿Quién es consciente? Reconocemos a nuestro cuerpo como un maravilloso instrumento al servicio de nuestro verdadero ser. Y lo apreciamos, le damos las gracias. Y ahora nos damos cuenta de que este cuerpo, que sentimos como una composición de elementos y percibimos una sensación de densidad, del concepto de peso, y tenemos una sensación física del concepto de ocupar un espacio, y nos damos cuenta de que tiene una forma definida ante nuestra visión, y nos damos cuenta de que podemos contraerla o expandirla a voluntad, porque de hecho, ahora no está en ninguna parte más que en nuestra mente. Y si nuestro cuerpo es una construcción mental, podemos separarnos de ella, podemos desligarnos de ella, podemos salir de ella, podemos integrar en una esfera de sensaciones físicas toda nuestra conciencia corpórea, como una esfera literal de sensaciones físicas que nos rodea. Así que la visualizamos como una esfera. Y ahora salimos de esa esfera, damos un paso atrás y vemos a nuestra conciencia corpórea como una esfera delante de nosotros. Y afirmamos, este es mi cuerpo, no soy yo, yo soy. y prestamos ahora atención a nuestros sentimientos. ¿Qué sentimos en estos momentos? Son los sentimientos los que captan nuestra atención. No tenemos sentimientos, sentimos los sentimientos. Estamos alegres, estamos a disgusto, estamos tristes o sentimos ira, pero sentimos las emociones. No el concepto mental de tener esas emociones. Indagamos lo que experimentamos emocionalmente en ese momento y nos sumergimos en ello. Vivamos la emoción pura, sin el filtro de la verbalización ni del juicio, permitiéndonos emocionarnos hasta el fondo, dejando que surja todo ese mar de sentimentalidad que a veces aflora desde más allá del umbral de nuestra conciencia. Notemos que estas emociones son un continuo, que tienen crestas y valles, momentos de intensidad en los que brotan impetuosas y otros de aparente descanso, como inactivos, pero siempre presente, siempre presentes. Y siempre estamos sintiendo algo. Vemos cómo se suceden unos a otros y se modifican constantemente. Vemos cómo podemos sentirnos tristes en un momento y felices al siguiente. Para ayudarnos, podemos concentrarnos unos instantes en los músculos de la cara. Podemos entrar y salir de nuestra conciencia corporal a voluntad y percibir su estado cambiante, y cada uno de los pequeños cambios corresponde un matiz de sentimiento. Usamos la memoria. Vamos a recordar algún momento de nuestra vida, algún episodio en el que sentimos una fuerte emoción, positiva o negativa, alegría o tristeza, afecto o de cualquier otro tipo. La vamos a revivir plenamente en nosotros, esa emoción. La recorremos en toda su extensión, en toda su extensión, sin juzgar, sin quedarnos en la idea. Ahora vamos a otra experiencia similar en otro momento de nuestra vida y hacemos lo mismo. ¿Somos conscientes de estar siempre sintiendo en este mundo cambiante de las emociones? ¿Somos conscientes de que podemos generar en nosotros una emoción a voluntad? Imaginamos, por ejemplo, que estamos alegres y sentimos esa alegría. Imaginamos que estamos tristes y sentimos esa tristeza. Y si puedo construir las emociones, significa que yo no soy mis emociones. Así que ahora imaginamos una esfera de conciencia emocional. Todo lo que sentimos emocionalmente está en esa esfera. Reconozcamos nuestras emociones, apreciémoslas. Damos las gracias por el maravilloso instrumento que es nuestra conciencia afectiva y nos preguntamos, ¿quién es consciente de mis emociones, de mis sentimientos? Vemos cómo nos rodea esa esfera de conciencia emotiva, nuestra conciencia de ser en el centro. Y ahora damos un paso hacia atrás y nos separamos, salimos de esa esfera y la contemplamos y decimos, yo no soy mis emociones. Yo soy. Ahora prestamos atención a nuestros sentimientos. ¿En qué estamos pensando en este preciso momento? Sea lo que sea, tomamos nota de los pensamientos que acuden a nuestra conciencia y los observamos mientras pasan y se alejan como ráfagas de viento suave. Los dejamos ser sin censura, pero sin implicarnos personalmente, sin dejarnos atrapar por ellos. ¿Quién está pensando? ¿Quién está pensando? No contestemos con un pensamiento. ¿Quién está pensando ese pensamiento? Observamos los pensamientos como surgen y los dejamos estar sin implicarnos. Observamos cómo nuestros pensamientos van y vienen como si fueran independientes de nosotros. durante unos instantes nos mantenemos tan conscientes de ellas como seamos capaces y reconocemos la actividad de nuestra mente, sacando a la luz todo ese fondo de pensamiento inconsciente que constantemente nos asalta. Podemos utilizar la técnica ya descrita de escuchar nuestros pensamientos y asignarles cualidades de voz y ver así con qué voz o voces pensamos. Si aguda, grave, chillona, melancólica, llorona, victimista, asertiva, alegre. Seguramente habrá un poco de todo y durante un tiempo nos concentraremos en esa escucha interior. Si tenemos dificultades, podemos recitar internamente alguna estrofa de un poema que no sepamos de memoria o algo similar y ver con qué voz lo recitamos. Ahora pensamos en lo que queramos, en lo que no se nos ocurra. Pensamos en algo real o imaginario. Pensamos en nosotros mismos, cómo somos. Pensémonos, ¿cómo nos vemos? Si gordos o delgados, guapos o feas, altas o bajas. Pensémonos, imaginémonos a nosotras mismas. ¿Cuántas cosas de las que decimos ser nosotros son simplemente nuestros pensamientos sobre nosotros mismos? Construyamos pues una esfera con nuestros pensamientos, una esfera de pensamientos para nuestra conciencia intelectiva. Apreciamos el magnífico instrumento que constituye nuestro intelecto, le damos las gracias y ponemos la esfera de silencio, en el silencio total. Los pensamientos, todos ellos están ahí, pero de repente en silencio. Percibimos ese silencio. Y ahora damos un paso atrás, salimos de esa esfera mental que ahora tenemos delante de nosotros, separándonos de nuestros pensamientos y decimos, estos son mis pensamientos, no soy yo. Yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que vive esa conciencia corporal, esos sentimientos, esos pensamientos? ¿Es el ego de nuestra personalidad, de nuestro nombre y apellidos? Podemos tomar conciencia de que eso es una imagen. Podemos tomar conciencia de la imagen de nosotros mismos, de nuestra sensación de identidad que vestimos con la personalidad y los personajes de nuestro ego, creyéndonoslos, identificándonos con ellos, asumiendo que nosotros somos eso. ¿Qué personaje representamos en las distintas áreas de nuestra vida, familia, vida laboral, amistades, etcétera? ¿Cuánto de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, tiene como punto de referencia nuestro yo y la satisfacción de sus necesidades, de su vanidad, de su autoimportancia, de su victimismo, de su propio sentido de la justicia, considerando todo lo que se le debe, entre comillas? También tomemos conciencia de que hay una frontera entre nuestra parte consciente regida por el ego y nuestra parte inconsciente manifestándose en sueños, ensoñaciones, actos fallidos, estados alterados de conciencia. Mientras que estamos identificados con nuestro ego y sus personajes, tenemos conciencia de toda una serie de subpersonalidades pululando de forma más o menos autónoma por nuestro subconsciente. Para poder ascender a nuestra verdadera identidad, nos distanciamos de este mundo mental que consideramos como propio, miramos a nuestro yo desde afuera, nos elevamos literalmente un escalón hacia arriba, entramos en el dominio de nuestro ser, de nuestro verdadero ser, sin cualificar. Podemos verlo como una pura luz de conciencia, sin personalidad, sin pensamiento, sin emoción, sin cuerpo, los cuales, por supuesto, son su expresión y su reflejo, pero permaneciendo separados de ellas. pues no solo estamos en el mundo de la psique, sino también estamos en el mundo del ser a la vez, que es nuestra naturaleza espiritual encarnada, el cuerpo, por así decirlo, de nuestro ser espiritual. Para poder experimentar este estado es necesario que nos diferenciemos tanto de los estados corpóreos como si estuviéramos en otro plano, viendo nuestro cuerpo desde arriba, como de nuestros estados mentales, intelectivos, emocionales, imaginativos, incluso de nuestra propia yoidad, teniendo en cuenta que el yo es simplemente un reflejo de esa identidad superior en el plano de la personalidad, en el plano de la psique inferior y del cuerpo. Y esto lo hacemos ahora dando un salto hacia arriba. Es necesario ahora que descansemos unos instantes y contemplemos ese estado de conciencia, de ser puro independientemente de sus manifestaciones. Entramos en esa conciencia pura, en ese ser, puro ser, y en ese ser nada y nadie, y nos experimentamos a nosotros mismos en la pura conciencia de ser. Yo soy quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy, yo soy quien yo soy, quien yo soy. Yo soy quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy. Entramos dentro de ese yo soy, quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy, yo soy quien yo soy, yo soy quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy. Yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy, quien yo soy, yo soy. Yo soy quien yo soy, quien yo soy. Nos contemplamos en el centro, somos plenamente ese centro. Desde el centro de toda la esfera de nuestra experiencia, podemos entrar a voluntad en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo. Podemos asumir nuestro ego y podemos pensar, pero no somos nuestros pensamientos. Podemos sentir, pero no somos nuestros sentimientos. Podemos experimentar nuestro cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Estamos en el centro consciente, somos pura conciencia y desde aquí cualquier cosa que digamos que somos, no somos, porque eso pertenece al qué, no al quiénes somos. Moramos en el vacío de conciencia y saboreamos esta conciencia como luz, como gozo, como éxtasis. Reímos por dentro, desdramatizamos nuestra vida, que es un rasgo egoico. Nos unimos al gran juego, a la gran alegría cósmica y disfrutamos en el puro gozo de ser. Disfrutamos en el puro gozo de ser. Continúa en este estado todo el tiempo que necesites. Todo el tiempo que necesites. Son las 9:30, así que puedes continuar ahí. Daremos por finalizado el encuentro y cuando lo consideres conveniente puedes retornar a tu mente, retornar a tus sentimientos, retornar a tu cuerpo. Ya conoces el camino de vuelta y ya conoces el camino para hacer esta práctica siempre que quieras, siempre puedes volver cuando tú quieras, seguir el camino de la conciencia, el camino que lleva al corazón de una misma, de uno mismo. Gracias y hasta el domingo.